One size does not fit all, especially when you're talking about your mortgage. Introducing the all-new Yourgage from Quicken Loans. Yourgage is better than a traditional mortgage because it conforms to your goals. In fact, it's the only home loan that allows you to custom design your term anywhere between 8 to 30 years. Here's how it works. Let's say you've got 8 years left on your mortgage and you want to refinance to a lower interest rate. The Quicken Loans 8-year fixed Yourgage can help. It keeps your term short and lowers your monthly payment. Just call Quicken Loans at 888-249-1425. The Quicken Loans Yourgage. It's a home loan on your terms. Equal housing lender licensed in all 50 states. Nationwide licensing number 3030. Other restrictions apply. Quicken Loans. Engineered to amaze. Call 888-249-1425. That's 888-249-1425. Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Soy el doctor Jorge Augusto Murga desde San Diego, California, transmitiendo para Radio Caballos y Opinión de Buenos Aires, Argentina, y sus radioyentes en todo el mundo de habla hispana, con la dirección y conducción del doctor Mario López Oliva. Nuestro invitado de hoy es el máster herrador cubano-americano Alexis Gutiérrez, que se encuentra en Royal Palm Beach, Florida, en la sede de su establecimiento Hoof Technologies y la Academia Internacional del Herrador. Él es director propietario de esas dos organizaciones. Alexis, bienvenido al programa de Radio Caballos y Opinión, y quiero que iniciemos este programa con una semblanza de cómo te inicias tú de herrador en la Florida. Doctor, primeramente quisiera darte las gracias por la invitación y siguiendo de inmediato la pregunta tuya. Aproximadamente en el 89, después de haberme graduado del high school o la primaria, yo siempre tuve caballos conmigo y en aquellos tiempos se dificultaba mucho que el herrador llegara a ser un solo caballo. Y entonces me interesó la opción de yo poder herrar mi propio caballo. Y como siempre tuve una mente un poco artística, me pareció fácil. Y comencé a herrar mi propio caballo muy empíricamente. Compré algunas de las herramientas más elementales. Y me acuerdo que hablé con aquel entonces, el herrador mío, se llamaba, o se llama porque todavía está vivo, Leo Ledesma. Y le pedí que me asesorara. Le dije, te voy a pagar por los próximos 45 minutos para que te quedes aquí y me asesores y que yo no haga nada malo con el caballo mío. Entonces, después de haber errado el caballo mío, en esos 45 minutos, quedé tan entusiasmado y quedé tan contento que ese primer mes erré el caballo mío 3 veces. Después, con el tiempo, me di cuenta de por qué no había hecho ningún desastre, y es porque después de 22 años errando, nunca encontré un caballo con los cascos mejores que aquel que yo tenía. Así que eso fue Eso fue una gran suerte mía de que mi primer caballo en el que yo experimenté tuviera cascos tan buenos. Así que así comencé. Y como todas las cosas, el vecino vio mi caballo errado, preguntó que si ya Leo había llegado. Le dije que no, que ese caballo lo había errado yo, y le interesó y me dijo, bueno, ¿y por qué tú no me pones una herradurita? Me acuerdo que aquella yegua se llamaba Mulata, y después de haberle puesto la herradura que se le había caído, el señor, que cariñosamente le decíamos el chino, nunca supe su nombre, me dijo, mira, mejor yérrala completa, y así empezó así empecé yo a errar mis primeros caballos. Después con el tiempo me interesé en aprender, pero fue después de 2 años errando y de tener el negocio mío, el libro o todos los caballos que yo podía hacer, que me interesé en aprender verdaderamente cómo errar un caballo. Pero los primeros caballos que yo hice, lo hice totalmente empíricamente. Alexis, algo muy interesante para nuestro auditorio es, aquí tengo 3 clásicos, me refiero a obras especializadas, que son Tratado de las Enfermedades del Pie del Caballo, del doctor Antonio Pires, de Argentina, Elementos de Podología Equina y Errado Correctivo, del coronel Hugo Alberto Butanides, también de la Argentina, y Adams Clasificación en el Caballo, del doctor Ted Stecha. Metafóricamente podemos pensar, estos son 3 de los clásicos que están aquí accesibles para mí, que estoy familiarizado con ellos, y metafóricamente hablando, como si fueran los 3 mosqueteros, hay un 4º mosquetero, que sea de la preferencia, ¿verdad? Pero como tú estás mencionando, y nosotros hemos comentado, el herrador profesional debe de hablar el mismo idioma. Y yo recuerdo que tú, en tus talleres que has organizado y a los que me has invitado, siempre insistes en que el herrador debe de hablar el mismo idioma del médico veterinario clínico y el de la especialidad del arte científico de herrar. Entonces, ¿cuál es tu... de nuevo, que ratifiques tu opinión en referencia a la teoría que debe conocer el herrador profesional? Es importantísimo que se sepa ese concepto que se ha venido diciendo hace mucho tiempo, pero hoy más que nunca, como el nivel del caballo, su exigencia han sobrepasado todos los límites. En este momento el caballo de deporte o alto rendimiento requiere mucho más del veterinario y mucho más conocimiento del herrador. ¿Qué es lo que sucede? Que antiguamente tal vez un herrador no veía a un veterinario en muchos años, porque eran caballos de finca, caballos que no requerían esa atención. Pero hoy en día el herrador que le interese herrar este tipo de caballo de alto rendimiento se ve obligado hablar el mismo idioma del veterinario, o de lo contrario no se van a poder entender nunca. Y en la comunicación es donde está la fuerza, ¿no? Tienen que hablar el mismo idioma para que sean amigos y sea un concierto de ayuda a ese caballo. Así que por eso es que le doy tanto hincapié a que el herrador eleve su nivel para que llegue a tener un conocimiento alto y se pueda comunicar con el veterinario. Y el conocimiento teórico y práctico es importante. Y te voy a dar una cita del doctor Antonio Pires, una de sus citas clásicas, que lo utilizamos para la Escuela Internacional de Herradores y Podología Equina de México, es Prosalud del pie equino, y la del maestro Pires es conocer el pie para no maltratarlo. Esa es una de sus máximas. Y la máxima del doctor Hugo Funtanillas, su escuela es la formación del herrador profesional, o sea, la educación que debe tener. ¿Cómo tú aconsejas a los herradores que se empiecen ellos a preparar en la teoría? Bueno, una de, de las cosas a la que yo le doy más hincapié es al herraje fisiológico. Y de más está decir que para poder herrar un caballo fisiológicamente correcto, tenemos que entender a su plenitud su fisiología. Y no hay manera de entender la fisiología si no estudiamos todos los componentes que hacen que el caballo funcione de tan perfecto estado. Así que el doctor Pire habla acerca de ¿cómo es que dijiste ahorita? La máxima de él es conocer el pie para no maltratarlo. Refiriéndonos al casco o vaso, como le llaman en la Argentina, sí. De lo que yo recuerdo y sabemos de los principios más importantes, es de ángulos y niveles. Ahí empieza los aspectos más básicos. Y cada una de las estructuras sobre las cuales va a trabajar en el rebaje, le llaman en la Argentina, en México, le llaman el recorte del casco. Así es. Bueno, pues yo me sumo a esa máxima, dándole énfasis al herraje fisiológico, entendiendo su fisiología para no maltratarlo. Y claro, hay que entender la fisiología, y una de las normas que sostienen los autores de obras de biología equina es que el herrador profesional tiene obligación de conocer la anatomía, igual que un médico veterinario, por lo menos desde la rodilla, que es el carpo, y desde el tarso o garrón, debe de conocer igual que un veterinario toda la anatomía para que tenga él todo el conocimiento de la anatomía y de la fisiología. Cuando estuve en alguno de los cursos que tú organizaste ahí en la Florida, el último en que yo participé, de un día, recuerdas que efectuamos unas disecciones anatómicas y después tú las repetiste cuando te mandé el equipo para hacer. Dime, ¿cómo es ese parteaguas para que los herradores conozcan la anatomía? ¿Cómo reaccionaron ellos a las disecciones anatómicas? Es interesante de ver la mente de los herradores, cómo funciona. Yo diría que los herradores son personas que se entusiasman más con la práctica que con la teoría. Y entonces a muchos de ellos se les dificulta abrir un libro y ponerse a estudiar las partes anatómicas de una pata, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que cuando yo reparto estos especímenes y estos muchachos empiezan a descuartizar y empiezan a separar todas estas estructuras, es como que si estuvieran jugando, porque ya ellos no están leyendo y no están mirando figuras que les son aburridas, sino que ahora ellos están identificando, pero se están llenando las manos de todos esos jugos y, ¿sabes?, están participando más de pleno y se entusiasman, y yo creo que aprenden muchísimo más que si damos una charla de la anatomía con diapositivas o algo así, teórica. Muchos de ellos se aburren, se duermen, especialmente los mayores. No, no lo ven tan interesante, pero cuando sacamos las patas y empezamos a descuartizar, enseguida se incorporan, empiezan los chistes y y se hace mucho más ameno, y yo creo que sí aprenden más de esa manera. Sí, mira, esa norma existe en una universidad de Estados Unidos. Su lema de la Universidad Johns Hopkins es Learn by doing, aprende haciendo. Entonces, los herradores por lo general son mucho más mecánicos. Para la práctica, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí, efectivamente, la mayoría les gusta aprender sobre la práctica, no sobre la teoría. Aunque también tenemos que tener presente que es similarmente a la medicina, ¿verdad? Los que tienen que estudiar más son los expertos en medicina interna, ¿verdad? saben mucho, es la broma, ¿no? Pero hacen poco, dan el diagnóstico. Entonces, igualmente, el herrador que tiene mayor conocimiento de la teoría va a tener más opciones para poder efectuar un trabajo con mayor conocimiento, ¿verdad? Y aquí, de lo que hemos comentado, se les ha dado sinopsis a los erradores y tú los has preparado en los aspectos prácticos y de lo último que hiciste fue la gestión ante la Asociación Americana de Erradores para que el examen de certificación se haga en español, o sea, las preguntas sean en español. Dime de tu gestión que tú hiciste para que has hecho en la práctica en México, en Colombia, de lo que tú les has enseñado de práctica y de teoría para que tentativamente ellos se certifiquen en el examen de la Asociación Americana. Bueno, pues esto ha sido un éxito. Todos se muestran muy muy interesados en tratar de pasar la certificación de la AFA. La problemática está en que la AFA no tiene un organismo o un grupo de personas que puedan ir a estos lugares a certificarlo, es decir, que los participantes tendrían que viajar a los Estados Unidos. Y muchos de ellos se le dificulta por papeles o por recursos o por muchas variantes, ¿no? Pero sí, se muestran interesados y piden más y piden más y quieren seguir aprendiendo. De todas maneras, aunque no tengan la posibilidad de viajar y sacar la certificación de la AFA, se han abierto a un mundo nuevo de aprendizaje. Y se han dado cuenta que el rabo del caballo no es lo que ellos pensaban, sino que puede ser mucho más. Y esto de la certificación de la AFA ha sido un buen vínculo para llegarle a saber a estos muchachos que existe la posibilidad y que pueden pasar ese examen ya en su idioma, porque ya está traducido al español y incluso algunos de ellos ya han venido y se han tratado de certificar. Ese es el aspecto de la educación continua que se menciona en las obras que te mencioné, doctor Pires, del coronel Fontanillas, y que yo la he leído en muchos textos, que hay una circunstancia muy desfavorable que yo te puedo describir de México. Hay 30 y tantas escuelas o facultades de veterinaria y no hay ni una sola escuela de podología y arte científico ¿verdad? En toda la República Mexicana. Entonces, ahí hay una brecha donde prácticamente la ayuda que reciben los herradores es mínima. No hay quien se preocupe por la educación de los herradores. ¿Cuáles son tus experiencias internacionales de esa brecha? Por mencionar, pues parte allá en la Florida, ¿verdad? De parte de los países que has visitado tú en Iberoamérica, que quiero mencionar también en esta entrevista, que tu biografía y tu currículum Vita va a ser publicado en caballosdeopinion.com para que los interesados tengan mayor información. ¿Cuál es tu experiencia de los países que has visitado en México, inclusive ahí de los herradores latinos que están en la Florida? ¿Cuáles son sus limitantes y qué es lo que tú has podido hacer por ellos? Definitivamente esa brecha existe, así como tú bien dijiste. No es solamente una brecha, es palpable ver la deficiencia de conocimiento que tienen estos muchachos. Y no es culpa de ellos, es que no hay ningún organismo que se interese por enseñarlo. Basado en eso es que nace la inquietud mía de llevarle algo de conocimiento por medio de la escuela que yo establecí hace 2 años atrás, que se llama la IFA. Las siglas significan International Fair Academy. la Escuela Internacional de Herradores, en español. Y el objetivo de la IFA es de llevarle a estos muchachos, aunque sea brevemente, con clínicas de 2 días, 3 días, 4 días, llevarle conocimiento para que ellos por lo menos despierten el interés en el aprendizaje continuo. Incluso en México, principalmente, hay un grupo de herradores que no se pierden una de estas charlas y siempre se muestran interesados y siempre siguen atendiendo y siempre siguen viajando. Algunos de ellos viajan desde Cabo San Lucas hasta Guadalajara para una de estas charlas, porque la consideran sumamente importante y les ha beneficiado en su negocio cotidiano. Así que de ahí nace la inquietud mía de ver la necesidad de estos muchachos en aprender y la sed de conocimiento que tienen. Es cuando yo establezco esta escuela, la IFA, y nosotros tenemos un programa de enseñanza donde le llevamos este conocimiento para que ellos puedan pasar, si quieren, en algún futuro el examen de la AFA, que es la organización americana, o incluso estamos preparando nuestro propio examen, que no va a ser igual, pero puede que sea muy similar, para que el día que ellos decidan ir a la AFA, ellos puedan ir bastante, bastante seguros de que ya pueden pasar ese examen. Y esa, la Academia Internacional, yo recuerdo que tú me dijiste que está abierta para todos los niveles de los herradores, de los principiantes hasta los avanzados. Así es. Nos estamos concentrando más bien en los herradores que ya tienen experiencia y quieren pasar el examen de la AFA. En eso nos estamos concentrando ahora. Los principiantes, por ejemplo, en México, sí, los principiantes, lo que hacemos es que les recomendamos que se junten con ciertos herradores mexicanos para que le den los conocimientos básicos primero en su país, y después, si ellos deciden, pueden hacer el salto, ¿no? Y pasar el otro examen. Bien, y eso ya está iniciado. Bueno, aquí termina la primera parte de la nota realizada por el doctor Jorge Augusto Murgas de San Diego, California, al señor Alexis Gutiérrez, maestro herrador que trabaja en la Florida, en Palm Beach. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.